el Centro Universitario Regional de la Zona Atlántica, el CURSA, está organizando un voluntariado sociosanitario, y esto es para estudiantes del nivel superior. El trabajo será en conjunto con el Hospital Artemide Sati. La tarea va a consistir en realizar entrevistas telefónicas para dar seguimiento a pacientes positivos de COVID-19. Para hablar al respecto, estamos en comunicación con Carlos Colomay. Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Vilma. Hola Vilma, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Querés contarnos un poco de qué trata el voluntariado y para quién específicamente es? Bien, cómo no. Efectivamente, desde el CURSA, a través del proyecto institucional que se llama Accesibilidad Universitaria a la Salud, que dirijo desde el año 2015, se nos propuso, dentro de este proyecto institucional, hacer un convenio con el Hospital Sati a pedido del director del Hospital Sati, quien también es profesor de la cátedra que dirijo de Anatomía y Fisiología Humana. Sí. Y se nos ha solicitado la colaboración de alguna manera, y pensamos en que este voluntariado podía ser una propuesta que mitigue un poco la falta, digamos, de recurso que tiene el hospital humano en cuanto a la notificación de casos positivos, de contactos estrechos de los casos positivos y también de los turnos de vacunación. Supongo que la gente ya sabe de que todo esto se maneja telefónicamente. Sí. Durante la primera ola, al estar la gente dispensada, contaban con muchos voluntarios. Pero en esta segunda ola, la gente ya ha vuelto a trabajar, entonces disminuyó la cantidad de colaboradores o voluntarios que ya tenía el hospital. Y bueno, y por eso decidimos que una de las maneras de aportar desde la universidad era que estudiantes en las distintas carreras que ofrecemos pudieran hacer una experiencia vivencial y que los conocimientos que van adquiriendo en sus carreras lo vayan poniendo en práctica con una causa tan justa o tan noble como es el ser voluntario, el poner de tu tiempo para poder colaborar en esta pandemia. Y por eso hicimos una convocatoria, de la cual ya hay más de 25 inscriptos. Sí. Que los vamos a formar, a capacitar, vamos a ofrecer la posibilidad, más allá del trabajo que, como bien lo dijiste, tiene que ver con la notificación telefónica y que incluso al sumarse al equipo de gente que ya viene trabajando en el hospital como voluntario, se arman grupos de trabajos operativos y esos grupos no trabajan todos los días, van rotando, entonces le podés brindar semanalmente una carga horaria bastante aceptable para un estudiante que está avanzando en su carrera y que a la vez puede colaborar con una tarea tan noble, ¿no? Entonces, de ahí viene la experiencia del ejecutivo voluntariado, porque más allá de la certificación que vamos a dar desde la universidad de haber participado de este voluntariado, hay un plan de formación para esa persona. Sí. Que más allá de la tarea técnica va a tener que ir teorizando, que tiene que ver con los aspectos de comunicación, con la ética de la información, bueno, en fin, aprendizajes que son necesarios para el campo profesional, independientemente de la carrera que hayan elegido cursar. Carlos, nos contabas recién que hay más de 20 inscriptos. ¿Qué número estiman llegar? ¿Esperan? Nosotros estimamos que vamos a llegar a los 40. 20 inscriptos era hasta ayer, hoy siempre lo miramos a la noche, la cantidad de inscriptos, al mail ese que figura en la convocatoria que hemos hecho, y recién llevamos 3 días de la difusión de esta. Nosotros aspiramos a que sean muchos porque la herramienta de la virtualidad nos permite formar adecuadamente. Y aparte, como esto es telefónico, no involucra la presencialidad ni el riesgo, digamos, de estar en un ambiente en el cual puedan contraer el virus. Entonces, digamos, se dan como muchos condicionantes muy positivos, muy buenos para hacer una experiencia de aprendizaje y, como digo, fundamentalmente desarrollar valores que tienen que ver con la solidaridad, con la empatía y, bueno, y el trabajo conjunto que también lo viene coordinando el hospital con el equipo de psicopedagogas, de trabajadoras sociales, y que van a ser ellas quienes supervisen la tarea diaria de los grupos operativos que ya están trabajando como voluntarios. Carlos, Ahora por ahí alguien nos está escuchando y no está estudiando en la universidad y dice, bueno, pero tengo tiempo disponible. ¿Es excluyente solo para estudiantes o también pueden capacitar a alguien que esté por fuera de del CURSA? Exactamente. Nosotros lo que aclaramos siempre que estudiantes del CURSA, primero porque la capacitación la vamos a hacer virtual, ¿sí? Entonces como que el estudiante universitario ya tiene una práctica en esto de la virtualidad, porque ya es el segundo año que lo estamos cursando virtualmente. Uh-huh. Si la persona que desea sumarse a trabajar está interesada en colaborar y aceptar este término de la capacitación virtual, que es la herramienta más primordial que vamos a utilizar, no tenemos problema en poder sumarlo con nosotros, ¿sí? Porque también creemos en la más allá de esto se dio en el ámbito universitario, pero creo que moviliza a toda la comunidad. De hecho, las personas que hoy están trabajando no todas son universitarias y han hecho una labor impecable, que reitero, por razones de que ya no están dispensados en sus lugares de trabajo y tienen que volver a trabajar, tienen que dejar la tarea de estar voluntariado, ¿no? Pero bueno, se requiere el compromiso de que una vez que uno acepta esto, hacerlo con convencimiento, con ganas de aprender. Uh-huh. Ese es el mayor requisito que ponemos. Bien, entonces, para les interesades que quieran inscribirse, pueden escribir al cursosalud@gmail.com. Exactamente, ese es el correo del proyecto institucional. Nosotros respondemos todos los correos electrónicos. Algunos solicitan información que amplíe esto y otros que directamente inscribirse con los datos que pide la convocatoria, ¿no? Que tenía que ser con el nombre y apellido, uh-huh, de qué carrera proviene, en qué año se encuentra. En el asunto del mail es muy importante porque es un correo que se utiliza también para el proyecto institucional, poner que es voluntariado en el asunto y darnos los datos de eso que solicita la convocatoria. Carlos, ¿y es solo por mail que se pueden inscribir o también pueden escribir al WhatsApp que dejan en el flyer? Lo pueden hacer exactamente por WhatsApp. Lo que sí vamos a terminar pidiendo, que siempre esto nos pasa, que por una cuestión de organización después le terminamos pidiendo el mail. Ajá. Para poder enviarle el Altan Pedco, que va a ser la plataforma por la cual vamos a capacitar, la plataforma virtual, porque más allá, digamos, de la tarea a capacitarlos, se supone que los voluntariados llevan un acto de reflexión, de teorización, y justamente eso es lo que vamos a hacer por plataforma PEDCO, que es la plataforma de educación a distancia que tiene la Universidad de Comahue. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias por esta comunicación. Por favor. Bueno, espero que se sumen muchos, muchos y muchas más. Exactamente, son bienvenidos todos. Hasta luego, que tengas un buen día. Igualmente para ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Ahí estábamos en comunicación con Carlos como Molay, que estaba invitando a todas las oyentes que quieran, tanto estudiantes, porque es especialmente para estudiantes, pero no excluyente, a todas las personas que quieran sumarse al voluntariado sociosanitario.